chica tierna para mí, que te ruborizas cuando digo sí, eres lo que quieres para mí. Chica tierna para mí, no escondes nada, dices la verdad, eres lo que quiero para mí. Eres lo que quiero para mí. Yo quiero de tus ojos, se fijen en mí, y con una sonrisa conteste que sí, que tus labios me digan palabras de amor. Quiero que tus ojos se fijen en mí y con una sonrisa conteste mi sí y tus labios me digan palabras de amor y quitaré tu cuerpo todo ese tierna para mí, no escondes nada, dices la verdad, eres lo que quiero para mí. Eres lo que quiero para mí. Yo quiero de tus ojos se fijen en mí y con una sonrisa conteste mi sí, que tus labios me digan palabras de amor. Todo ese pavor, quiero que tus ojos se fijen en mí y con una sonrisa.